Empezamos aquí el programa La Buena Noticia. Hoy vamos a hablar de la verdadera libertad. El ser humano de nuestros días se piensa que es totalmente libre, pero ahí están los miedos, la superstición, la astrología, la idolatría, tantas y tantas cosas que atan al ser humano de manera que él mismo ni siquiera se da cuenta. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, calle García Morato, número 28, Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo meditación de la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Empezamos hoy nuestro programa con un bonito tema de la colección God I Have, música cristiana, con el tema Siempre junto a mi Dios. Hoy vengo aquí a inclinarme ante ti, y debo ser que tú estás siempre junto a mí. Aquí todo es más fácil para mí. Gracias Dios, y gracias Dios, y gracias Dios por tu amor. Y gracias Dios, y gracias Dios, y gracias Dios. Siempre junto a mí, y por eso yo voy caminando, por eso yo voy muy confiado. Si estás aquí, todo es más fácil para mí. Gracias Dios, y gracias Dios, y gracias Dios, y por tu amor. La libertad ha sido, es y será uno de los valores más queridos y defendidos por el hombre. La simple mención de esta palabra suscita profundos sentimientos que van desde el placer a la ira. Por la libertad los hombres han luchado, han trabajado y han sufrido angustias sin cuento. Por la libertad se han dejado de lado otros valores importantes y para muchos nada sirve de nada si no hay libertad. Te acompaña como siempre Rubén Sarrión al micrófono. Estoy seguro que todos estaremos de acuerdo que la libertad es algo que apreciamos, pero ¿realmente qué es la libertad? ¿Y qué dice la Biblia acerca de este gran valor humano? Sigue nuestra sintonía y lo descubrirás. Jesucristo se refirió varias veces a esta cuestión de la libertad. Es importante tener en cuenta que en boca de Jesucristo la palabra libertad adquiere un sentido total. No se refiere a libertad política, social, económica o religiosa. Se refiere a libertad completa, en la misma raíz del ser del hombre, a esa libertad que se puede disfrutar incluso encerrado en una cárcel y que muchos nunca han conocido a pesar de andar sueltos por la calle. Escuchemos unas palabras del propio Hijo de Dios, Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como puede apreciarse, Jesucristo presenta en estas palabras un concepto totalmente nuevo de la libertad. Nadie ha definido jamás la libertad como Él lo hace, o sea, con el conocimiento de la verdad. Nadie ha definido tampoco la verdad como un permanecer, o sea, un obedecer, la palabra o enseñanza de Cristo. Y sin embargo, ahí está precisamente la clave de todo. Para ser libre hay que conocer la verdad, y la verdad es Cristo mismo y su enseñanza, su forma de entender la vida, las relaciones humanas, el mundo más allá de la muerte, y en suma, todo lo que forma la realidad que nos rodea. Para la mayoría de la gente, el ser libre consiste en hacer lo que a uno le apetezca. Uno puede jactarse cuando quiera de ser libre, pero, como acabamos de ver, solo es libre aquel que conoce la verdad, o sea, que conoce a Jesucristo de un modo personal y directo a través de la Biblia. Un sencillo ejemplo servirá para aclarar un poco más esta cuestión. Imaginemos una persona entregada al alcohol. Esa persona hace lo que quiere, se guía por los dictados de su voluntad, y sin embargo, todos podemos ver que en realidad no es libre, se encuentra dominada por un vicio y es esclava de una terrible fuerza que lo convierte en un ser degradado. Pues bien, esto que a todos nos es fácil de comprender, porque evidentemente esa persona no es libre, ya no es igualmente fácil cuando se trata de otras circunstancias. Pero hay que ir con mucho cuidado porque no hay cadenas más fuertes que las que no se ven y no hay esclavitud más terrible que la que se confunde con la libertad. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios. En el fondo, lo que se desprende de las palabras de Jesucristo es una trascendental enseñanza, muy distinta, por cierto, de los que los filósofos y los humanistas en general han dado. Jesucristo enseñó, y lo mismo aprendemos en toda la Biblia, que en realidad el ser humano no es libre. Aunque las acciones humanas tengan la apariencia de libertad, están sin embargo gobernadas por una voluntad que en sí no es libre, pues ya hemos dicho que la libertad del hombre consiste en su completa sumisión a la voluntad de Dios. Resulta entonces que hoy, aunque se hable mucho de libertades en plural, no se habla nada de libertad en su sentido total. Me pregunto que, si no es hora que busquemos esa libertad. La Biblia dice que el pecado es la cadena invisible que sujeta a los hombres en esclavitud. Tal vez pienses, amigo que escuchas, que eso nada tiene que ver contigo, pero la verdad es muy otra. Dios ha dicho que la humanidad entera, sin excepción, está bajo pecado. Es cierto que eso es imposible de reconocer, a menos que la luz del Espíritu Santo ilumine el entendimiento, pero por otro lado, es una realidad palpable en muchos sentidos. La muerte, las guerras, las ambiciones y egoísmos son sólo indicios visibles de ese estado de rebelión de la humanidad contra la ley de Dios. Mientras exista incredulidad y desobediencia de la ley de Dios, habrá pecado, y mientras hay pecado, habrá esclavitud, y la criatura humana, a pesar de su jactancia en cuanto a la libertad, no será sino una víctima de la más sutil esclavitud que pueda existir, la esclavitud del espíritu, la esclavitud invisible producida por el pecado, por ese poder satánico y universal que engaña a los hombres. Querido radio oyente, quiero terminar con las mismas palabras que antes hemos leído, tal como las dijo Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Esperamos que estas palabras que Jesús dijo a sus discípulos y nos las dice a nosotros también puedan penetrar poderosamente en tu corazón, como ha hecho en el mío. Busca la verdadera libertad, no la que ofrece el hombre, sino la que da Jesucristo, porque solamente esa te podrá liberar verdaderamente. Gracias, don Rubén Sarrión, por esta reflexión sobre la libertad. Y seguimos hablando de libertad, esa que solo la compra la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad. Con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad. Con ella me dio libertad. Yo pago por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz.